celos y sentiré que pierdo lo más querido y más valioso de mi vida. Pero te quiero tanto y aunque me ahogue el llanto, si eres feliz olvidaré que fuiste mía. Sé que va a ser difícil, pero si me lo pides, me alejaré y renunciaré a volver a verte. Te dejaré tranquila para que hagas tu vida y te deseo, corazón, muy buena suerte. Ojalá que te quieran para siempre. Ojalá que este sea tu verdadero amor. Deseo, corazón, muy buena suerte.